decía Damián Salina. Y mientras vamos preparando toda esta información que has encontrado, Cinefi, del otro lado del charco, como se le dice. Al otro lado del río. La Cinemateca Uruguaya es lo que has visitado. En realidad estuve paseando por las cercanías y me enteré que existía. Yo sabía que existía, pero no sabía que tenía tanta... que era tan antigua, digamos, para, uh-huh, lo que es nuestra tradición, nuestra poca tradición cinematéquica. La Cinemateca Uruguaya se fundó en 1952. Digo, para el acervo de películas que tiene Uruguay, comparado con nosotros, tiene, sí, una cinemateca impresionante. Cinemateca 18 se llama. Está por la calle, por la avenida 18 de Julio. Y al parecer la fundó un grupo de cine universitario, que en ese momento componían Walter Barrett, Jaime Botet, Jorge Arteaga y Selva Airaldi. Los fundadores tienen que ver con el Cineclub del Uruguay también, Eugenio Hintz, Alberto Rogé y Jorge Álvarez. Y tiene una sede central que está fuera, digamos, de lo que es el centro de la ciudad. Pero sí, tiene una cantidad importante de películas en su acervo y tiene más de 50 años, más de 60 y pico de años de existencia, digamos, de tradición. Y es una... tiene sede, bueno, en Montevideo, Uruguay, el 21 de abril de 1952. Una asociación civil es, sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general. Forma parte desde sus inicios de la Federación Internacional de Archivo Fílmico, que es como es justamente por eso, es una asociación internacional de la cual nosotros, en el momento en que establezcamos nuestra cinemateca, tenemos que sí o sí que hacernos socios y pertenecer. Esto sería como una especie, digamos, de patrimonio histórico, no sé si se le llama así, patrimonio así, histórico de la humanidad, que debería ser, digamos, público. Exactamente, esto por eso es una asociación sin fines de lucro que estimo que, como es miembro de la Coordinación Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento y del Instituto del Cine de Uruguay, debe tener algún tipo de subvención, uh-huh, o algún tipo de apoyo, pero empieza como una asociación civil sin fines de lucro. Sí. Para fines del siglo XX contaba con 11.500 películas, entre las que se encontraban casi 3.000 piezas uruguayas. Recibió el premio Morosoli en 1995, galardón a la cultura uruguaya, fue declarada de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Montevideo y en octubre de 1995 le fue declarada su pertinencia como institución educativa por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y fue categorizada como institución educativa y cultural por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Su archivo fílmico fue declarado Monumento Histórico Nacional por iniciativa de la Comisión de Patrimonio y de Interés Departamental y de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Montevideo por su actividad. Así que bueno, mucho que aprender de la Cinemateca Uruguaya. Pude ver lo que había en cartel en Cinemateca 18, ahí por la avenida 18 de Julio, una juventud alemana desde el 16 al 29 de junio. Después hay espectáculos de folclore, o sea, va más allá de lo que tiene que ver, uh-huh, con el cine. Un poco también lo que veníamos hablando la última vez que trajiste esto de la... De la mexicana, sí, de la Cinemateca Mexicana. Sí, sí, sí, se ensamblan varias actividades en torno a la Cinemateca. También la Cinemateca tiene mucho que ver, y por acá yo me lo traje, con la Universidad del Cine de Uruguay, que también hacen un festival que se hace todos los años. A ver si hoy está difícil la cuestión tecnológica hoy, pero bueno. Por ejemplo, la Escuela de Cine, estuve viendo que cumplió 20 años, la ECU. En el 2015 se cumplieron 20 años de la Escuela de Cine de Uruguay. 20 años de cortos y largos producidos, dirigidos, guionados, fotografiados, editados por egresados y egresadas de la ECU. 20 años de imágenes, 20 años de cine uruguayo. Y el Festival de Cine, el 16 Festival Internacional de Escuelas de Cine, que es el que organiza la Escuela de Cine de Uruguay, ya tiene abierta la convocatoria para el festival de este año, que va a ser en Montevideo, a realizarse en Montevideo del 11 al 14 de agosto. Así que si querés participar del Festival de Cine de Uruguay, del Festival de Escuelas de Cine de Uruguay, podés meterte ahí en la web de la Escuela de Cine. En la Cinemateca también tenés un apartado, ves acá, en la Cinemateca Uruguaya te vas a la Escuela de Cine Uruguay y dentro de la Escuela de Cine Uruguay tenés el apartado que tiene que ver con el festival que se hace todos los años ahí en Uruguay. Uh-huh. Y todo lo que quieras saber, por supuesto, esto que yo contaba de los 20 años, los cursos y talleres extracurriculares que se dan para cine, para la comunidad. Uh-huh. Hay un curso y taller de música para cine, por ejemplo, cursos de asistencia de dirección, taller de guión inicial. Tiene bastante, bastante movida. A ver si acá está lo que tiene que ver con los festivales, que se hace desde el 2012, por lo que puedo ver. Y este 2016 está proyectado para el mes de agosto. Y tienen apoyo de varias instituciones, de la cerveza Patricia, que es muy rica, por ejemplo, de las locaciones montevideanas, del Orfeo Express Hotel, el Musiteli Film and Digital. Y bueno, la verdad que está bueno tener un poco presente qué pasa en otras ciudades, como contaba acá Juli, del lado chileno. Y bueno, yo que pude visitar y caminar un poco. Sí, parte, digamos, de los recorridos que estuviste haciendo este año fue el foco principal de los distintos lugares que anduviste visitando. Exactamente, sí, que todavía tengo que contar, tengo que hacer este backup de las otras ciudades donde estuve. Pero bueno, como esto es bien reciente, preferí venir hoy con esto de la Cinemateca y lo que está pasando en el cine uruguayo. Yo recuerdo haber visto una película hace un par de años en un festival de Mar del Plata, una película que se llama Mr. Kaplan, de un director que se llama Brechner, que me encantó. Una película que acá, creo que todavía no se estrenó, Mr. Kaplan, o si se estrenó en algún festival, uh-huh, pero no comercialmente. Una película sobre un judío uruguayo, muy interesante y muy divertida, que pude ver. Y estoy esperando que se estrene La Apóstata, que si bien es una coproducción con España, sí, el director se llama Federico Beiroj y es de nacionalidad uruguaya. Una película muy linda que vi el año pasado en el Festival de Mar del Plata, que tiene que ver con esta acción que se viene acá conversando hace rato en Sanguche, sí, por Mati, ¿no? Que, uh-huh, que está como interesado en ese tema. Y la verdad que la disfruté un montón, me pareció súper súper divertida y además muy interesante el tema, ¿no? El tema de la apostasía, que no es un tema tan visitado en el cine, por lo menos. Y en este caso Federico Beiroj y Álvaro Gaya, que es el actor principal y el protagonista, que es un chico muy jovencito español, la verdad que la ficcionan con una magia y con una alegría, sin dejar de hacer la crítica, por supuesto, a la iglesia. Uh-huh. ¿Está enfocado, digamos, desde alguien que desea hacerlo? Sí, sí, sí. Este chico en realidad trabaja, Álvaro Gaya, que es el actor, el protagonista, trabaja en la Cinemateca Española, pero no es actor. Y se hizo muy amigo de Federico Beiroj, que es el director uruguayo, y le contó este pasaje que él quiso hacer de estar miembro de la, uh-huh, de la religión católica, a tratar de no serlo más. Sí. Y la verdad es que el mismo director, el amigo Federico, le dijo, la verdad que esto es para hacer un guión de cine, porque es increíble por todo lo que tuviste que pasar. Ojalá que la estrenen pronto acá. Yo ya le vengo preguntando, lo tengo de amigo en Facebook a Álvaro y a Federico Beiroj también. Y les vengo preguntando a ver cuándo se estrena acá en Buenos Aires, porque es un golazo. Se estrenó en el 2015 en el Festival de Mar del Plata y ya anduvo por Canadá, bueno, por España, por un montón de otros países. Uh-huh. Y estamos esperando con ansias que se estrene acá en Buenos Aires. Otra joya de la cinematografía uruguaya, que es pequeña, pero que cuando la pega, como en el caso de Mr. Kaplan también, y de otra película que recuerdo hace unos cuantos años atrás, más de 20 creo, que se llama Whisky, que, uh-huh, no sé si vos la viste, María. No. De unos fabricantes de medias, unos textiles uruguayos, también muy, muy divertida. Muy divertida. En general, el cine uruguayo tiende a hacer comedia, por lo que pude ver, más allá de los documentales de otros registros y de otros géneros. Lo que yo vi que me gustó mucho, mucho uruguayo, se encaminó para el lado de la comedia. Bien, bueno, puede ser un buen punto también para hablar de ciertas cosas, como esto, por ejemplo, que venís contando de la apostasía, que no es algo tan retratado en el cine. No, no. Y desde un punto también quizás cómico, es una forma de entrarle y de poder tratar temas que a veces es más complicado. Y sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ya que estamos hablando de cine y estamos hablando de uruguayos, los invito a escuchar un temita de Jorge Drexler que tenemos acá preparado. ¿Qué has elegido? Al otro lado del río es el tema que ganó el Oscar en el año 2004, el tema de la película Diarios de motocicleta. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Del otro lado del río es donde nos estamos entrando en el día de la fecha. Uruguay, cine, ¿qué es todo esto que estaba sucediendo por allí? Y le cuento también a usted que Rocío Real es una escucha sanguchil. Nos dice, lo que me llamó la atención de Uruguay son los sándwiches de pescado que vendían. Ajá. O al puesto de choripán, no sé si los ha visto usted. ¿Sándwiches de pescado? Sí, así dice Rocío. Yo no los conocía. No, eso no lo vi. Vi que tienen como una cultura sanguchera importante, pero en algunos puntos muy cercanos a los sándwiches nuestros, uh-huh. digamos. Salvo el chivito y el frankfurter, que digamos que tiene otro nombre, pero ya lo conocemos con otro nombre. Y hay gente muy mayor acá en Buenos Aires, muy mayor, de más de 80 años, que dicen que antes al pancho se le decía acá frankfurter. Habría que ser, es un dato para Marian, quien después se va a acercar para aquí a ver qué mito puede llegar a encontrar. Hay que traer alguna abuela grande un día, ¿no? Para que cuente esas cosas. A ver qué es lo que ha cambiado. Claro, para ver qué cosas son las que nos estamos perdiendo de cómo se llamaban antes o tradiciones que se perdieron, ¿no? Bueno. Y de este lado del río hay también cosas para hacer. De este lado del río siempre hay cosas para hacer. Hay un cineclub que yo siempre me olvido de... O muchas veces me olvido de nombrar, que se llama Cineclub Comunidad Cinéfila, porque me parece que fue cambiando como el tono. Antes tenías que ser socio y era como más cerrado el círculo. Ahora, hace un par de semanas, ya que el Cineclub Comunidad Cinéfila se abrió justamente a la comunidad, uh-huh. y aunque no sea socio, están dando proyecciones y funciones abiertas al público y gratuitas. El otro día dieron una película, una charla con el director en el auditorio de la ENERC. Y este día jueves, miércoles 6 de julio, la comunidad cinéfila se está preparando para la próxima función. Me interesa el título ya. ¿Se llama cuál? De lo del 6, lo que va a suceder el 6. ¿Una constelación sonora? Sí. Se llama Una constelación sonora, ensayo documental sobre las orquestas y coros del Bicentenario. Uh-huh. Una realización integral del Laboratorio Audiovisual Comunitario. No faltes a la cita el miércoles 6 de julio a las 19 horas. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en Sala Caras y Caretas. Que es en Venezuela 330. Entonces, debate con la participación de los realizadores, miércoles 6 de julio a las 19, gratis en la Sala Caras y Caretas, Venezuela 330. Esto es en San Telmo. Y tiene el apoyo del Inca, quizá por esto se haya abierto a la comunidad, digo yo, porque antes tenía sí o sí que ser miembro del cineclub para poder participar. Pero se hacían distintos, digamos, lugares. En el complejo de cines que está en Constitución, que ahora no me sale el nombre, en el que está ahí en Garay y Salta, uh-huh. Que pertenece al Inca, pero siempre se hacía en ese lugar, así como el cineclub que está en el Gomont, solo se hace en el Gomont, el de Salvador Samaritano, que es el que yo pertenezco, digamos. En este caso, el cineclub del que estoy hablando se hacía siempre en ese lugar en Constitución, y ahora lo están trasladando como a distintas sedes. Ya veo Caras y Caretas, la ENERC. Así que bueno, a ponerle el ojo a este cineclub que se abre al público, y está bueno que así sea para ir variando las sedes y que toda la gente pueda participar. Uh-huh. Después, claro. El 30 de junio y el 1 de julio va a suceder una cosa muy interesante que se va a llamar Primer Foro Audiovisual. El Foro Audiovisual se instituye como un espacio de discusión y toma de decisiones por parte de los representantes del sector cinematográfico y audiovisual. Y esto también va a ser abierto al público. Interesante porque podés participar siendo que sos director de cine, o que sos productor, o que tenés una sala, uh-huh. o que lo que fuere, pero es, digamos, para todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Tiene el objetivo de reunir por primera vez a toda la industria para establecer un espacio de discusión y debate sobre la actualidad de nuestra industria, a los efectos de elaborar propuestas que permitan fortalecer y desarrollar la actividad del sector. El espíritu del mismo es que no sea ni sectorial, ni que tampoco se antepongan intereses unilaterales ni partidarios, sino el de generar un espacio de intercambio entre todos sus integrantes para realizar un diagnóstico y elaborar propuestas con los fines de mejorar la actividad de nuestra industria audiovisual. Y esto va a ser en Moreno 1199, en la sede de la ENERC, a donde se hace la Filmoteca en vivo, uh-huh. El 30 de junio y el 1 de julio. Lo que creo que yo escribí, porque quiero saber bien horarios y eso, y creo que todavía no están determinados. Me imagino que serán un horario posterior a las 18, que es el que la gente puede participar. Pero si no, cualquier cosa que está publicada en su página. Si no, cualquier cosa lo veremos en la página, y yo también lo voy a compartir en la mía, pero no tengo más data que esa. Sí que es el 30 de junio y el 1 de julio del 2016 en la ENERC. Máquinas de mirar, entonces, si quieren seguir chusmeando esta información, ahí está publicada. Estén atentos ahí, porque ahí va a haber más, más información. Y le comento también que la agenda que estamos armando desde Sándwich, claramente toda esta actividad del cine tiene algún condimento que aportar, y es por eso que si entran a sanguchetribal.weebly.com, Weebly, como siempre decimos, es WWLY. Ahí mismo hay una nueva sección que estamos inaugurando que se llama Agenda. Genial. En la cual, por ejemplo, en lo referido al cine, está el proyecto de corporalidad expandida que nos han venido a visitar. Que sigue convocando, sí, que sigue convocando. Exactamente. Por un par de semanas más, para el que quiera presentar videos o trabajos en torno al cuerpo. Hasta el 15 de julio tienen tiempo. Hasta el 15 de julio, exactamente. Y no me quería olvidar de contarles que algo les conté la semana pasada, pero es este viernes, 1 de julio, El ciclo de, a propósito de Godard, conversaciones en el MACBA. ¿Se acuerdan que conté en la Avenida San Juan, que también es gratuito, que es a las 19 horas, solamente que hay que estar un ratito antes porque justamente como es gratuito y se presenta un libro y va a haber un sorteo y además se va a pasar una película de Godard, va a estar David Ubiña, el investigador y docente, abriendo este ciclo que tiene que ver con Godard, y se va a proyectar la película número 2, una película de 1975, francesa, del director Jean-Luc Godard, que retrata la intimidad de una joven familia obrera que vive en una vivienda social de Francia en el periodo de urbanización. Así que recuerden que es este viernes, con entrada libre y gratuita, como es hasta agotar capacidad de sala, váyanse un ratito antes de las 19 para encontrar lugar. Y quizá, quien te dice, te ganás el libro que se llama A propósito de Godard, de Caja Negra. Te dan un numerito, una rifa, un número de rifa al entrar, y una cervecita también para que disfrutes de la peli y de la apertura del libro. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Cinefi, por haber pasado por aquí. La esperamos la semana que viene con más actualidad de cine. Y ahora le invito un poco a mover la pata. ¿Conoce Bife? No. Bueno, es una banda muy... Sí, es muy amiga de Sándwich. De hecho, tiene una de las aperturas de Sándwich, es de Bife. Y van a estar tocando el próximo viernes 8 de julio en Beatflow, en Córdoba, junto a Nahuel Briones. Y también junto a Kingston Jam, que es una banda invitada desde Córdoba. Así que viernes 8 de julio pueden ir a ver a Bife, que hoy está sonando con Irene.